Viene. Emilio Tapia y Jesús David Sierra. Mírenla cómo se revuelca y trina. Mis amigos me preguntan por tu vida. Quieren saber si ya me olvidé de ti. Y me piden que no les siga mentiras. Solo puedo responder así. Cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que lo intente escaparme corriendo, termina enredado en su cara y su pelo. Ay, la siento en el alma. La siento, la quiero por fuera y la quiero por dentro. La llevo en el alma y no puedo hacer más. No sé si este amor está en lo correcto, pero cómo no olvidarle, no puedo. A veces la olvido un ratico nomás. Cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que lo intente escaparme corriendo, termina enredado en su cara y su pelo. Debo aclararle que yo no la busco, que yo no la llamo, pero eso no sirve de nada porque cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que él intente escaparme corriendo, termina enredado en su cara y su pelo. Cuando salgo a tomarme unos tragos, voy pensando en la nueva aventura. Y me llama cuando estoy borracho, y por ella me cae una locura. Cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que él intente escaparme corriendo, termina enredado en su cara y su pelo. Holdrin Jiménez, Alfredo Mendoza y el gran Emilio Otero. ¡Uba! ¡Uba! ¡Anda! ¡Rosero, mane! ¡Rosero! ¡Valeria y Valentina! Compadre, no es nada lo que hemos bebido, sino lo que falta. Ay, hombre, tía, tía. David Miguel, Johanna y mi ahijado Nicolás Hernández. La busco, que yo no la llamo, pero eso no sirve de nada porque cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que lo intente escaparme corriendo, termino enredado en su cara y su pelo. Cuando salgo a tomarme unos tragos, voy pensando en la nueva aventura. Y me llama cuando estoy en temple y por ella me cae una locura. Pero ¿cómo hago si es más linda que una estrella? Y hace con mi vida todo lo que quiera. Pa' mover montañas me sobra la fuerza, pero me derrumbo cuando estoy sin ella. Cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que lo intente escaparme, no puedo, termino enredado, gastándome una plata ajena. Pero ¿cómo hago si es más linda que una estrella? Y hace con mi vida todo lo que quiera. Pa' mover montañas me sobra la fuerza, pero me derrumbo cuando estoy sin ella. Cuando ella lo quiere, me busca y me besa. Y yo pierdo el año con tanta belleza. Por más que lo intente escaparme, no puedo, termino enredado.